Moscú va. A ti, Madrid, va para el carnaval. Vamos para la calle, vamos al feo. Linda, linda, no puedo mirar. Vos con tu caja, yo con el pecho. Vamos bailando, con la petrazo para el carnaval. Vos con tu caja, yo con el pecho. Vamos bailando, con la petrazo para el carnaval. Quiero contarles lo que está pasando en La Matanza, no solamente con amenazas al Derete y otra gente de la corriente clasista y combativa después que iniciaron la campaña contra los vendedores de droga o el narcotráfico, sino lo que pasó el domingo con un fiscal, que vamos a dar su nombre y apellido para que no haya dudas. Estoy hablando de Jesús Borghi, que es fiscal de la unidad temática de drogas de La Matanza. Repito, el doctor Jesús Borghi, que cuando la policía se tiroteó el domingo con un narco, este fiscal lo dejó en 10 minutos en libertad porque dijo que la droga que tenía encima era para consumo propio, y ahí terminó el caso. Es evidente que así no se puede, y es evidente también que la corruptela está por todas partes y que la justicia está contaminada y que el poder político está contaminado y que la policía está contaminada, pero que cuando hay un enfrentamiento a balazos con una persona que vende drogas y un fiscal dice que la droga que le encuentran es para consumo propio, estamos en un problema muy serio. Y esto tiene que ser aclarado. Tienen que preguntarle a este fiscal los vecinos.